Hay canciones que el público eligió. Me admiras porque callo y miro al cielo. Tormenta. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma. Canciones inolvidables. Su nuevo trabajo. Adiós, amor, adiós. Tormenta en compactos y cassettes.